NJ de Dan Rex Gilal. La linterna de Diógenes. Semana más acudimos a nuestra cita con la historia y la reflexión. Este es un espacio que pretende recuperar la memoria, reflexionar sobre la historia, ya sea la social, económica, política, o la historia de las ideas y el pensamiento. Pero que nadie se equivoque, no somos neutrales. Este no es un espacio para contar anécdotas, curiosidades de la historia. No es un espacio de entretenimiento que trata la historia como algo aséptico, neutral y vacío. El hilo conductor de este espacio es amplio, pero claramente orientado a recuperar espacios de la historia especialmente relevantes para la reflexión de la actualidad social, económica, política o cultural. Lanzando ondas hercianas desde los estudios de Irola Irratia en Bilbao, un saludo a las escuchantes de Radio Almaina desde Granada, de Radio Malva desde Valencia o de Radio Bala desde Manresa. Y todos esos escuchantes del otro lado del Atlántico que nos seguís a través de internet. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. Analizamos con el historiador José Luis Gutiérrez Molina las características y el desarrollo del anarquismo en Andalucía, tanto las razones de su propagación desde finales del siglo XIX y el primer tercio del XX, como el compromiso de autoformación. Y como todas las semanas, no nos olvidaremos de visitar a nuestros dos náufragos favoritos de la Isla de los Vinilos para ver qué música nos tienen preparada. Estos son los contenidos de hoy. ¡Comenzamos! Entrevistas en la linterna de Diógenes con Juana Pistolas. Hoy, el anarquismo andaluz. Es una de las regiones esenciales en la vida política, social, cultural y económica del Estado español. Sus problemas sociales y económicos, derivados de una mayoritariamente injusta distribución de la propiedad de la tierra, se convirtieron en el primer tercio del siglo XX en cuestiones primordiales, que tanto monarquía como república debían solucionar. Además, fue una de las regiones en las que mayor importancia tuvieron las ideas libertarias durante estas décadas. Sin la actividad de los anarquistas no es posible comprender la vida de la mayoría de las comarcas andaluzas. No es extraño, por tanto, que los investigadores le hayan prestado una especial atención, aunque en demasiadas ocasiones los estudios hayan oscilado entre dos extremos. Primero, el que se basaba en una serie de tópicos que caricaturizaban al conjunto de Andalucía como un inmenso latifundio, cuya población se dividía entre absentistas señoritos aficionados a los toros, a los caballos y las juergas con vino de Jerez, y mujeres vestidas con trajes de flamenca de lunares. y una masa de jornaleros, hambrientos, faltos de conciencia de clase, muy dados a la acción espontánea y mística, todos irredentos anarquistas que habían sustituido a Dios por la idea. Después, el péndulo osciló al compás del desarrollo de los estudios históricos y de la coyuntura de los años de la muerte del general Franco y la consolidación de la actual monarquía parlamentaria. A la vez que se dibujaba un panorama con trazos más finos, se fue diluyendo la importancia del anarquismo en la región. En todo caso, se resaltaba el papel que tuvo en la falta de consolidación de la Segunda República, caracterizándolo como uno de los extremos que hicieron inevitable la llamada Guerra Civil. Nunca viviremos en paz mientras la tierra sea tierra. Siempre habrá los demás. Obvias eran las razones para que fuera así en el contexto de unos regímenes, primero dictatorial y después democrático. En el primero, por ser considerado como la genuina representación de esa Andalucía de pandereta e injusticia, y en el segundo, como vacuna ante cualquier posible resurgimiento del movimiento libertario, considerado como uno de los problemas a evitar. Después, arrojado a las cloacas de la historia el franquismo, consolidado el régimen monárquico parlamentario, el anarquismo fue pasando, como muchos de otros temas estrella de los años 70 y 80, a un segundo plano. Andalucía y anarquismo. José Luis Gutiérrez Molina. José Luis Gutiérrez Molina es uno de los más prolíficos investigadores del anarquismo y de la historia social contemporánea de Andalucía. Ha escrito decenas de libros, pronunciado cientos de conferencias, asistido a innumerables congresos, publicado abundantes artículos y participado en diversos grupos de investigación, además de participar en una valiosa labor investigadora en proyectos dedicados a la recuperación de la memoria histórica. A veces, desde la historiografía marxista o desde un paternalismo despolitizador, se vende una visión romántica del panorama andaluz, como una sociedad de caciques malvados y campesinos miserables, pero orgullosos. Y al anarquista se le vende como una versión ligeramente politizada del bandolero mesiánico, a los Robin Hood. ¿Hasta qué punto es realista esta visión y qué intereses se esconden tras la misma? Ahí se estrellan los talentos. Evidentemente es una visión no ya reduccionista, sino bastante falsa de la realidad andaluza, aunque como todo tópico también se puede decir tener algún acercamiento a la realidad, pero en conjunto ese planteamiento es un planteamiento erróneo, falso, bien por ignorancia o por mala intención, o con mala intención me refiero a con determinado interés. En primer lugar, habría que partir del principio de entender a Andalucía no como un todo, sino como un conjunto de distintas comarcas. Yo, por ejemplo, Andalucía siempre se identifica con el mundo agrario, un mundo agrario además bastante, digamos, atrasado con respecto a la modernidad económica que introduce el Estado liberal, el capitalismo, con respecto a las prácticas económicas del antiguo régimen. Y sin embargo, pues en Andalucía no solamente se plantaron las bases de la industrialización española a finales del siglo XVIII, sino que hasta la actualidad pues tiene algunos de los núcleos industriales más importantes del Estado español. Pues piénsese en la bahía de Cádiz con respecto a la construcción naval, o pienses en Sevilla con industrias del tipo de maquinaria, de construcción de maquinaria pesada, o de la aeronáutica desde los comienzos de la industria aeronáutica en España. Es decir, en ese sentido, pues claro, no es lo mismo comparar la Andalucía agraria de las campiñas cordobesas, sevillanas y gaditanas, por ejemplo, con esos núcleos industriales y ni siquiera con otras realidades agrarias existentes en Andalucía. Es decir, en Andalucía que identificamos, que se suele identificar con el latifundismo, pues tiene importantísimas zonas de pequeños propietarios o arrendatarios que en cada sitio adquieren un nombre, Malleto, Jalero, etcétera, y que, por ejemplo, en Las Vegas granadinas o en la propia costa atlántica andaluza de Cádiz, entre Rota y la propia capital, pues son los mayoritarios. Es decir, intentar plantear una visión de una Andalucía ligada a un mundo agrario arcaico, tanto desde el punto de vista del trabajador como del empresario. Es decir, el latifundista andaluz, si es rácano y si es reaccionario, en la mayoría de los casos, en cuanto o ha sido y lo sigue siendo en la actualidad, bajo otra forma, ya no de latifundista clásico, de familiar, sino a través de sociedades anónimas con capitales extranjeros o de grandes sectores de inversiones, ¿no? Con un empresario, digamos, anclado en la indolencia y durmiendo la siesta o bebiendo manzanilla, se equivoca de pe a pa. Eran y son señores que buscan la máxima rentabilidad a sus tierras, que buscan cuál es el sistema que a ellos, otra cosa sea el reparto social, pero que a ellos les interesa mucho más llevar, utilizar, y que han ido modificando su planteamiento a lo largo de la historia, digamos, de estos 200 últimos años, desde las desamortizaciones hasta la actualidad. ¡Dale! ¡Hola! En ese panorama, evidentemente, el mundo obrero, pues no también corresponde a esas características, y el campesinado andaluz es y es en la actualidad, es lo que va quedando en el mundo jornalero, por ejemplo, o en el de las pequeñas propiedades, como todo el mundo agrario, atado a una serie de tradiciones de todo tipo, pero que también tienen sus propios métodos de acción y sus propios planteamientos de resolución o de petición de resolución de los problemas concretos o de aspiraciones generales. En ese sentido, el anarquismo pues va a representar todo lo contrario de lo que se podían plantear esos historiadores o los críticos políticos, los de carácter marxista, considerarlo una respuesta arcaica a los problemas de la industrialización. En mi opinión, es todo lo contrario. Son las sociedades obreras que se van a regir, digamos, por los principios de acción que normalmente consideramos ligados al anarquismo, los que van a introducir en Andalucía, tanto en el mundo agrario como en el mundo industrial, las bases del sindicalismo moderno. Es decir, no es entendible el sindicalismo en Andalucía, y yo creo que en otras partes del Estado español también sería aplicable esa idea, es claramente en Cataluña, por ejemplo, no sería comprensible la existencia de un sindicalismo de masa moderno, eficaz, como herramienta eficaz de los trabajadores, sin la presencia primero del societarismo obrero decimonónico ligado a la Primera Internacional, desde el punto de la corriente bakuninista o anarquista, si queremos llamarla así, o a partir de 1910 con la creación de la CNT, la introducción del sindicalismo revolucionario y en definitiva del anarcosindicalismo, que tiene un éxito absoluto dentro del mundo obrero andaluz por lo menos, y en otras regiones, en otras partes del Estado también, como ya digo, como en Cataluña, precisamente no por ser un planteamiento atrasado y arcaico, sino por ser un planteamiento moderno que hacía que era, se convertía en una herramienta eficaz de respuesta a las acciones patronales. Por lo tanto, y resumiendo, el anarquismo, por lo menos en Andalucía, tiene un papel en las zonas de Andalucía donde se implantó mayoritariamente, que no fue en todas las zonas de andaluza, pero sí en las más importantes, tuvo un papel no solamente no arcaico, sino un papel de transformación y de integración tanto del mundo campesino como del mundo industrial andaluz en la modernidad que representaba a principios del siglo XX la aparición de los sindicatos. Las causas, bueno, pues esa es otra cuestión. La libertad y el universo mi Dios, mi patria la libertad, mi bandera la razón, mi camino la verdad. Así es como pienso yo. ¿Por qué del arraigo del anarquismo en el territorio de Andalucía? Bueno, yo creo que las causas por las cuales el anarquismo, más bien habría que hablar en plural, no hay un anarquismo andaluz, sino hay anarquismos andaluces, hay una pluralidad de corrientes, desde el anarquista individualista, pasando por el anarquista, digamos, anarcosindicalista, que sería una contradicción dentro del mundo anarquista, puesto que el anarquismo no es una ideología de clase, como puede ser el marxismo, sino es una ideología del hombre, que considera que la clase obrera tiene un papel especial en la transformación social por sus condiciones de explotación que sufre, pero que no es la única protagonista y mucho menos la vanguardia de la transformación revolucionaria. Bueno, el anarcosindicalismo, evidentemente, como una organización sindical, sí es una organización de clase, y por lo menos en Andalucía, en el mundo anarquista, la propia aparición del sindicalismo revolucionario, del anarcosindicalismo, pues significó una serie de debates que no fueron superados con la integración de los anarquistas, sino después de muchas confrontaciones incluso dudas. Sí, en principio deberíamos hablar de anarquismo en plural. Yo creo que hay dos grandes factores que son los que hacen que el anarquismo logre, o los planteamientos anarquistas así en general, logren enraizar en gran parte tanto de la sociedad urbana como agraria andaluza. Por un lado, que tiene relación exclusivamente con el mundo agrario, es el papel que se le da dentro de los planteamientos anarquistas al campesino, no como una clase atrasada, incluso una rémora para la transformación social, como en muchas ocasiones se le dio en el mundo marxista, donde el campesino se veía de una forma negativa, como un dique al canal, a las aguas revolucionarias, y el anarquismo, sin embargo, considera que dentro, precisamente por esa caracterización no de clase, sino dirigido a la humanidad en su conjunto, al género humano, dentro del mundo agrario había valores que y situaciones que podían ser considerada potencialmente revolucionaria. Pues me estoy refiriendo, por ejemplo, más allá de la injusta distribución de la propiedad del mundo latifundista, por ejemplo, a las tradiciones de vida en comunidad y de reparto de tanto de los productos que se nacidos de la tierra o del monte, que además no eran propiedad de la administración o del Estado, llámese municipio o llámese órganos estatales, sino que eran propiedad de los vecinos, que es muy diferente. No es lo mismo que un bien sea propiedad del ayuntamiento, de la institución, que de los vecinos que conforman ese ayuntamiento. Bueno, eso lo, ese tipo de situaciones los anarquistas lo supieron ver muy bien, entre otras cosas, pues, porque muchos de ellos pertenecían a ese mundo, y además tuvieron una relación especial en cuanto a los métodos de acción. Es decir, la ocupación de fincas, los incendios de cosecha, la presión, digamos, de carácter físico directo en la relación con los propietarios, con la patronal, fueron aceptados como métodos de actuación por los anarquistas, mientras que en el mundo socialista autoritario o marxista eran vistos con mayor recelo, en el sentido de considerarlo método de acción ligado a una fase prepolítica o casi preindustrial en el conjunto de la conformación social. Y en ese sentido, pues eso le va a producir que exista una relación muy directa con lo que hubieran sido en todo ese mundo confuso y muy problemático de la transformación del antiguo régimen en el régimen liberal, con todas las modificaciones de carácter económico, social y cultural que le acompañaron, y que hoy día más o menos las podemos tener claras, pero en aquel momento pues no lo estaban tanto, y seguramente que un vasallo de una posesión de un noble, donde junto a sus obligaciones también tenía una serie de derechos, y su situación de convertirse en un obrero asalariado, en un proletario, pues realmente no vería mucho los beneficios de vender la fuerza de trabajo a cambio de un salario o mantener una serie de beneficios que pudieran tener con ese mundo aristocrático anterior. Y no es que yo lo defienda, sino simplemente que intento describir una realidad que por lo menos en Andalucía se produjo, por ejemplo, la utilización de una determinada fuente de recursos alimenticios que por tradición y por derecho utilizaban las comunidades agrarias en las tierras de los señores. Cuando esas tierras se privatizan, digamos, y se convierte en propiedad privada, lo que es ligado a lo que está el derecho de la propiedad ligado al mundo burgués, el campesino pierde una serie de recursos que eran fundamentales para su sustento, y no creo yo que lo recibieran con mucha alegría. Eso por un lado. Y en segundo lugar, es que el mundo anarquista o los planteamientos anarquistas cuadran, digamos, mejor que los planteamientos socialistas autoritarios en lo que respecta a la organización, a cómo organizar tanto el asociacionismo obrero como el proyecto de organización social. Andalucía es una tierra, lo ha sido y todavía sigue siéndolo, aunque en menor medida, a medida que va descendiendo el poder municipal, ha sido una tierra fundamentalmente municipalista, que es la que vertebra al país, a la región. En ese sentido, la necesidad de establecer lazos de carácter federal o confederal pues son mucho más comprensibles que la de una organización de carácter centralista como en aquel momento podían ser planteados por las tendencias socialistas autoritarias del movimiento obrero. Yo creo que esos dos elementos son fundamentales para entender por qué los diversos anarquismos cuajaron en el mundo andaluz en su conjunto, ya digo, en unas comarcas de la Andalucía más que en otras. Fundamentalmente, cuando hablamos del anarquismo andaluz, estamos hablando de todo lo que comprende el Valle del Guadalquivir, es decir, desde las campiñas cordobesas, ya casi lindando con la meseta castellana, hasta la fachada atlántica andaluza de Huelva a Málaga, aunque ya Málaga está en el Mediterráneo, pero bueno, extendiéndolo hasta Málaga, es decir, todo lo que es el Valle del Guadalquivir, que es la zona que comprende mayor población y mayor riqueza andaluza. Después, pues sí tiene extensiones en otras partes de Andalucía que son especialmente pobladas, como puede ser la zona de Granada o en la minería onubense, ¿no?, de Huelva, de la serranía de la sierra de Huelva. Pero fundamentalmente en toda esa parte del Valle de Guadalquivir y de la fachada atlántica andaluza. Habría también otra serie de factores, digamos ya secundarios. Por un lado sería la oportunidad del que llega primero y la personalidad de quienes son los militantes más destacados. El anarquismo pues logra conectar con ese mundo pequeño burgués del republicanismo federal, que tuvo una gran importancia en Andalucía a lo largo del siglo XIX, de entre 1868 y, bueno, podemos prolongarlo hasta la Segunda República, ¿no?, pero fundamentalmente entre 1868 y principio de siglo, 1910, las dos primeras décadas del siglo XX. Es el mundo que está ligado a la Primera Internacional, es el mundo en que el republicanismo, que en principio no tiene por qué ser un régimen con ideas sociales y mucho menos avanzadas, ¿no? Me refiero, es decir, el problema que el Estado burgués español todavía hoy día siga debatiéndose entre una configuración monárquica y una configuración republicana, en principio no significa que, aunque la historia en el caso del Estado español sí parece que lleva a que una república tiene que ser una república avanzada socialmente, política y socialmente, y no tendrá desarrollo, pero que en principio que sea monarquía o sea república no indica que tenga que tener mayor o menor preocupaciones sociales, sino es una característica del régimen liberal burgués, de estructuración del régimen liberal burgués. Sin embargo, el republicanismo andaluz, por lo menos en su vertiente federal, desde un primer momento va a tener unas importantes consideraciones y preocupaciones sociales, forma que va a estar ligado a ese mundo de la aparición de la Primera Internacional, que es coetáneo, estamos hablando de los años 1864-1870, y se va a producir, por un lado, un trasvase de personalidades. Muchos de los más conocidos anarquistas andaluces pues van a proceder de las filas del republicanismo federal, pues estoy pensando, yo qué sé, en Fermín Salvochea, por ejemplo, ¿no?, por decir un nombre conocido. Y por otro lado, va a terminar estableciendo unos lazos en el tiempo con el mundo republicano que aunque el republicanismo federal se va a batir en retirada frente al republicanismo centralista, que es el que va a terminar por dominar al mundo republicano, la Segunda República, a pesar de todo el hincapié que se hace en su carácter de intento de crear un Estado parecido al actual Estado de las Autonomías en el que vivimos, no dejaba de ser un régimen centralista muy alejado de las consideraciones de los regímenes federales republicanos que se planteaban en el 19 y en los años 30, en el que el Estado español se configuraría a través de un pacto federal de los distintos estados existentes dentro de la península. De Castaña. Finalmente, y ya lo he dicho antes, hay un último factor ya en el siglo XX que yo creo que es fundamental, y es que el anarquismo o las ideas anarcosindicalistas, para ser más exacto, se convierten en la herramienta más eficaz para el mundo obrero y campesino andaluz de defensa y de herramienta de defensa de sus intereses inmediatos y de herramientas para la transformación de la sociedad, para la revolución social. Es el modo más eficaz que encuentra y, por lo tanto, atrae a muchos trabajadores urbanos y rurales del mundo campesino, del mundo andaluz, a las filas del anarcosindicalismo. Yo creo que eso, así muy resumida, a pesar de la extensión, y lo siento, las causas por las cuales el anarquismo termina convirtiéndose en, digamos, los planteamientos, más que la ideología, el mundo, la cosmovisión mayoritaria en una parte muy importante de Andalucía, a la que me he referido, la del Valle del Guadalquivir, y dominando tanto en el mundo agrario como industrial andaluz, de tal forma que el resultado es, pues, esa identificación muy simplista en un principio de Andalucía en su conjunto con el mundo anarquista también en su conjunto. La plaza, en la plaza de mi pueblo, ay, dijo el jornalero, nuestros hijos nacen. que mi voz suba a los montes, que mi voz baje al barranco. Una de las facetas más olvidadas del movimiento libertario español es el esfuerzo en la lucha por la autoformación y la cultura. ¿Hasta qué punto estaba presente esta parte de la lucha en Andalucía? ¿Y cómo se materializaba, cómo se vehiculaba esta inquietud? Bueno, ahí hay varias líneas de trabajo. Sí, evidentemente no podemos olvidar que el primer dictamen del mundo obrero español sobre educación que tiene lugar en el primer congreso de la Federación de la Región Española en Barcelona de 1870 es obra de un andaluz. Es decir, Trinidad Soriano, en aquel momento un joven estudiante de arquitectura, lo que hoy podríamos llamar como arquitectura, es el que redacta la primera ponencia, el primer dictamen sobre la importancia de la instrucción en el mundo de obrero, ¿no? Tanto como herramienta de defensa como instrumento de transformación social. Van a ser tres líneas, como decía, las que van a utilizar los anarquistas andaluces para desarrollar esa prioridad fundamental para ellos, como es la instrucción. Por un lado, lo que se llamaría, lo que aquí se llama popularmente como los maestritos o el mundo de los maestros cortijeros, que son aquellos maestros militantes, formados o no formados en el mundo del magisterio, que con capacidad de enseñanza y de aprendizaje y de transmisión, con capacidad didáctica, digamos, mayores o menores, dependiendo de los casos, van a dedicarse a recorrer los cortijos de Andalucía, bien en la época de paro, donde solamente viven los caseros y los pocos trabajadores que se mantienen de continuo en los cortijos, como en la época de cosecha, cuando llegan los recolectores, los jornaleros que van a recoger la cosecha de la serranía de Cádiz, portugueses, castellanos, gallegos, que bajan a Andalucía a buscarse el jornal, pues estos maestros van a vender, digamos, su enseñanza por unos céntimos que completan también su trabajo como jornalero, como en la época de la recolección, o como personas que en un momento determinado hace falta para arreglar una pared del cortijo que se cae. Entonces, ese salario ellos lo completan ofreciendo sus servicios como maestro para enseñar o bien a los niños que viven en el cortijo o bien a los maestros. Esa es una de las líneas, que es una de las primeras líneas que utilizan los anarquistas andaluces para desarrollar esa capacidad, esa importancia de la instrucción. ¡Dale, Sousa! ¡Libertad! échale tú. Seguimos con José Luis Gutiérrez Molina hablando de la formación y la autoformación obrera dentro del movimiento anarquista andaluz. La segunda línea va a ser la línea, digamos, más tradicional, que va a estar ligado al mundo urbano, que es la creación de escuelas en unión a veces con el mundo republicano o incluso con el socialista, que es muy, muy minoritario en las grandes ciudades andaluzas de ese momento. Y cuando estoy hablando en grandes ciudades, no estoy hablando solo de las capitales de provincia, sino estoy hablando de poblaciones como Jerez de la Frontera, Utrera, Sanlúcar, Marchena, Osuna, Carmona, Priego, que estamos hablando de ciudades que sobrepasaban los 20.000 y 30.000 habitantes en aquella época. Algunas de ellas todavía han duplicado o han triplicado la población. Bueno, pues estas escuelas que se van creando a lo largo del siglo XIX y del siglo XX en el mundo urbano andaluz, pues van a estar presentes muchos maestros anarquistas, y que ya son unas escuelas más regladas. Dentro de lo que permitían sus posibilidades, intentan, digamos, legalizarla, estar un maestro titulado a su frente, aunque otros no lo fueran, simplemente dieran el nombre del titulado y el que ejercía el magisterio no lo tuviera, y que quizás sea lo más conocido. Son los maestros aquellos como José Sánchez Rosa, Roque García, Juan Ruiz, bueno, toda una serie de maestros que son muy conocidos en Andalucía, y que Salvador Cordón, y que van, digamos, viviendo, Ernesto Álvarez, que van viviendo en distintas ciudades, llamado por las sociedades obreras, que han abierto una escuela que normalmente funcionaba de por la mañana dando clase a los hijos de los socios, de los trabajadores, y por la tarde dando clase de lo que hoy llamaríamos de adultos, ¿no? A lo tarde y noche me refiero a los trabajadores. Esa sería la segunda línea, y qué va a pasar a las distintas escuelas más ligadas con el mundo, no solamente la escuela moderna, por ejemplo, o la escuela racionalista ligada al mundo de Ferrer, sino otras tendencias pedagógicas, no exclusivamente anarquistas, pero que se van a ser utilizadas en esas escuelas, que van a estar trufadas también de planteamientos republicanos y en algunas ocasiones socialistas, pero con presencia de maestros y creadas por sociedades de tendencia anarquista. Hoy día pues sería habiéndose convertido en una pedagogía ligada, no solo, pero sí fundamentalmente ligada a las clases altas de cierta capacidad adquisitiva, como las teorías de Montessori, por ejemplo, pues la idea de la pedagoga italiana, así como la de Spestolazzi o la del francés Paul Robin, entraron en España a través de estas escuelas que utilizan los materiales pedagógicos de estas corrientes europeas de pedagogía, y que en Andalucía van a entrar a través de estos maestros, como posteriormente van a entrar la idea de Freinet, ¿no?, de lo de la imprenta en la escuela, etcétera. Y la tercera línea educativa que realizan, que es una línea que va en paralelo a la que realiza también la escuela moderna en Cataluña, es la creación, o fundamentalmente en Cataluña, es la creación de unas editoriales para proporcionar materiales de carácter pedagógico a esas escuelas, que si no se veían obligadas a nutrirse del material burgués, digamos. Y lo mismo que la escuela moderna realiza sus propios materiales en Andalucía, sobre todo a través de una editorial que va a funcionar desde principios de siglo hasta 1936, que es la Biblioteca del Obrero, se van a realizar materiales pedagógicos que van a utilizar en esa escuela, y que fundamentalmente, y eso es importante tenerlo presente, se van a dirigir en una doble dirección, en la dirección de defensa del obrero, de las reivindicaciones morales, como se diría en la época, y laborales, económicas del trabajador, como en su formación como instrumento, como en su formación como revolucionario. En el primer aspecto, pues hay tres obras que en Andalucía se lanzaron decenas de ediciones, pero sí centenares de miles de ejemplares, y que todavía hoy aparecen en casas del mundo obrero, o terminan viéndose los mercadillos, que fueron tres obras: La Gramática, La Aritmética y El Abogado del Obrero, que realizada por José Sánchez Rosa a partir de 1908, pues yo creo que gran parte del mundo obrero andaluz aprendió a leer, a escribir, a la instrumentación de la gramática y lo que sería toda la aritmética a partir de esos libros. Esos libros tenían una función fundamental, que era proporcionar una herramienta al trabajador para no ser engañado, pues por ejemplo en el destajo. Evidentemente, por mucha sabiduría profesional que se tuviera, cuando se trabajaba a destajo, pues a la hora de hacer las cuentas de lo realizado en el día y con ello obtener el salario final, no era lo mismo enfrentarse al capataz o al perito de la obra sabiendo contar y utilizar la geometría, que no sabiéndolo ser y utilizando. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de cuando se está introduciendo el sistema métrico decimal en el Estado español, o por lo menos en Andalucía. Entonces hay un momento de gran confusión, como pasó recientemente con la desaparición de la peseta y la entrada en el euro, ¿no? Quienes estaban acostumbrados a contar, a medir, a hablar de aranzada, de fanega, de brazo, de vara, etcétera, de los sistemas tradicionales que se utilizaban en Andalucía, y van a ser transformados por el sistema decimal, pues en ese momento se produjeron todo tipo de abusos, ¿no? Como los redondeos de los que por lo menos algunos todavía nos acordamos en el año 2000 y 2001. Yo creo que en definitiva esas fueron las tres líneas que se utilizaron, tres líneas que, insisto, fueron muy perseguidas y muy represaliadas por el Estado, tanto en su aspecto gubernativo, por las autoridades gubernativas directamente, estatales, como además por el otro gran competidor existente en ese mundo, que va a ser la Iglesia, porque claro, hablamos de las fallas, digamos, las debilidades del Estado liberal burgués español, que no ha sido capaz todavía ni de configurarse después de casi de más de 150 años de historia en sus límites geográficos, y lo mismo que no ha sido capaz de configurarse en sus límites geográficos, ha sido muy tardía, y por lo que estamos viendo en estos últimos meses de forma muy breve, cuando ha sido capaz de establecer algo que es fundamental para cualquier Estado burgués, véase Francia, véase Italia, Alemania o la propia Inglaterra con sus peculiaridades, Gran Bretaña me refiero, Inglaterra, Escocia y Gales, ¿no? Con sus peculiaridades, como es la conformación de un sistema estatal de educación que forme al ciudadano, lo que dirían los franceses a la ciudadanía, ¿no?, al citoyen. en ese sentido el Estado español no ha sido capaz de formarlo hasta época muy reciente. Y sin embargo, quien ha realizado esa labor ha sido la Iglesia, que en la Península Ibérica, cuando se habla de Iglesia hasta recientemente, pues todos sabemos que solamente se hablaba de una iglesia, ¿no? La iglesia católica. Bueno, pues la Iglesia católica va a percibir también con gran preocupación la aparición de esta corriente instructora de dedicación como instrumento de transformación social de la educación en el mundo anarquista, y los conflictos y la represión que van a intentar van a ser brutales, ¿no? La prensa obrera y burguesa andaluza del siglo XX hasta 1936, pues está llena de cartas de párroco, de denuncias de trabajadores, el párroco acusando de degenerados y de pervertidores de la juventud a los maestros anarquistas, y al contrario, los maestros anarquistas denunciando la persecución de sus escuelas, las inspecciones, los cierres, las detenciones, etcétera. El anarquismo andaluz, despreciado, olvidado, manipulado y, por qué no decirlo, también mitificado. José Luis Gutiérrez Molina, muchas gracias por ayudarnos a rescatar de la memoria la historia del anarquismo andaluz. De niño no me gustaba los libros, ni la sotana, ni salir en procesión. Era tan desobediente como el viento de poniente, revoltoso y juguetón. En vez de mirar para el cielo, me puse a medir el suelo que me tocaba de andar, y nunca seguí al rebaño, porque ni el pastor ni el amo era gente de fiar. Empecé haciendo carrera por atajos y veredas muy estrechas para mí, y decían mis vecinos que llevaba mal camino, apartado del redil. Como aquel que cada otorga, y aunque la ignorancia es sorda, pude levantar la voz más fuerte que los ladrillos de los perros consentidos y que la voz del pato. Siempre fui esa oveja negra que supo esquivar las piedras que le tiraban a dar. Y entre más pasan los años, más me aparto del rebaño, porque no sé a dónde va. Como aquel que cada otorga, y aunque la ignorancia es sorda, pude levantar la voz más fuerte que los ladridos de los perros consentidos y que la voz del pato. Pude levantar la voz más fuerte que los ladridos de los perros consentidos y que la voz del pato. Estáis escuchando La Linterna de Diógenes, un espacio desde el que intentamos navegar la historia desde planteamientos alejados de los intereses del poder. Desde estos micrófonos no reproduciremos los intereses de unas minorías opulentas. Es más, intentaremos navegar la historia a contracorriente. Porque no queremos que conocimiento sea el feudo de unos pocos, creemos en socializarlo. Porque no queremos que su visión del mundo sea la nuestra. La Linterna de Diógenes, navegando la historia a contracorriente. Arriadme las grumetes, porque nos dirigimos hacia la isla de los vinilos. I put a spell on you. Because you're mine. ¡Apa, chicos! ¡Una semana más! ¡Hola! ¡Opa! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Os ha ido la semana? Pues nosotros bien aquí escuchando música, tostándonos al sol, tomando unas birritas fresquitas, muy sin, a gusto. Sin estrés. Sin estrés, no estrés. Sin estrés y gozando. Qué bien vivís en la isla de los vinilos, la verdad, ¿eh? Sí, eso una pues, cosa. Pues la verdad es que reconocer que sí. Encima ahora, hace tiempo nos ha visitado otro isleño. Estamos evadidos del sistema. Otro isleño. El tío no sé, está muy colgado, dice que está muerto ya, pero bueno, que es otra isla, que es cubano. Ramón. Eso es. Ramoncho. Ramón, sí. Ramón, Ramongo, Mongo. Exacto. Mongo Santa María. Santa María. Sí, habéis adivinado. Qué majo el tío, ¿eh? Sí, porque el tío dice que nació en La Habana en 1922 y que murió en Miami en 2003. Pero el tío sigue viniendo aquí, nos toca el tambor, vamos, las percusiones y eso. Maestro conguero de primer orden, sí, máximo sí, respeto, sí, una sí, cosa, sí, sí. Vamos. Y encima ahora resulta que el tío dice que desde que está ahí en no sé dónde, que el tío ha aprendido también a samplear y a hacer cosas con los platos y a scratchear y tal, y bueno. En la isla de las percusiones estará. Sí, sí, sí, sí. Supongo. Sí, sí. ¿Hay más islas como esta o qué? Supongo. Hombre. No vamos a pensar que somos las únicas personas que están aquí. No, hombre. Supongo que habrá islas para todo. Para todo lo que te puedas imaginar. Sí. Digo yo. Bueno. Siempre me da la impresión cuando vengo a visitaros que sois dos náufragos como muy bien acompañados, ¿no? Quizás por esa cantidad de vinilos, montañas de vinilos y de buena música que tenéis, que sois dos náufragos muy bien acompañados. Sí, estamos los dos juntos. Luego tenemos los vinilos. Luego los animalillos silvestres, sí, que también son muy majos. Sí. Qué curioso que todo empezó en aquella sesión de aguja que hicimos en el barco, ¿verdad? ¿A quién se le ocurre? Oye, pero... Nos ha salido bien al final. Sí, bien está lo que bien acaba. Sí, sí. En fin, pues lo que tiene. Bueno, pues Mongo Santa María también, pues que era isleño. Era isleño y se marchó. Pero que es cubano. Era cubano y además, bueno, pues especializado. O sea, alguien que ha recogido mucho las influencias africanas, ¿no? Directas que han tenido en Cuba y en general en el Caribe. Y bueno, él ya andaba tocando la percusión y fue en 1948 cuando se fue a Nueva York y, bueno, empezó a trabajar con alguien como Pérez Prado, ¿no? También un. Por ejemplo, personaje, vamos, clave, ¿no? Son pioneros de una escena que era incipiente, que era de la migración del Caribe a Nueva York concretamente, y la escena musical que se forma, que al final empapa a cantidad de orquestas y gente que pululaba por sacando discos de pop o de, y le daba el toque latín. ¿De qué años decís que estamos hablando? Pues él se movía ahí en 1948 y estuvo primero empezó con Pérez Prado y luego pues tuvo problemas con las drogas y después de un accidente pues bueno, se fue recuperando y no sé qué y volvió otra vez en 1958 con Tito Puente, alguien que ya hemos hablado también en alguna otra ocasión, también indispensable, este también hace se posa por aquí. Sí, y Tito Puente también, ¿eh? Tito Puente, sí, a veces sí. Se materializa. Y bueno, y luego estuve haciendo colaboraciones, hasta 1961 estuve haciendo colaboraciones con Willy Bobo, que ya nos ha visitado en el programa que solemos hacer. Sí, también hicimos, sí, hubo un 28 que estuvo con nosotros. Comentar un poco ese programa que soléis hacer, porque aparte de ser dos náufragos aquí, perdidos en una isla paradisíaca, aquí descalzos sobre la arena, con el buen clima y con buena música, soléis hacer un programa semanal en Irola y Ratia. Sí, los domingos a las 9 de la noche, ¿eh? Emitimos desde Irola y Ratia, nos materializamos allí. Eso y luego volvemos, corriendo rápidamente. El 28 encendido. El 28 encendido. Sí, es que con la mente todo es posible, ¿eh? La crononáutica musical. Sí. Le dedicamos a eso, las dos horitas que dura el 28 encendido. Y nada, pues de eso va. Pues bueno, seguimos hablando sobre este amigo isleño, ¿no? El gran Ramón Santa María, Mongo Santa María. O empezamos, escuchemos alguna canción para no que sea tanta charla. Pues me parecería muy bien escuchar Hollow I'm Coming, una versión de Sam and Dave que se sí. casca en el Feeling All Right. Sí, porque este hizo versiones muy buenas ya cuando empezó en solitario. Ese es Feeling All Right, un LP en 1970 de la Atlántica, así lleno de versiones de temas que él consideraba que eran versioneables. Sí, ¿cómo lo hacía? Pues nada, escuchamos ese Hollow Night Coming vía Mongo Santa María. We'll be right back. Bueno, pues aquí seguimos en la isla de los vinilos. Que bueno, me sigue impresionando que tengáis aquí para poner vinilos, tengáis vinilos. ¿Cómo es eso? A ver, explícanos. Ya sé que os lo pregunto todas las semanas, pero ¿cómo es eso? A ver, mira, yo al final, pero esto no quiero que se lo comentes a mucha gente. Todo empezó con aquella sesión de Ouija que hicimos en alta mar. Luego hubo una tormenta y bueno, luego estuvimos un tiempo que no sabemos en alta mar y aparecimos aquí. Y no sé, empezaron a llegar las cosas de la mar que empezamos a coger y vimos que eran discos y tocadiscos y bueno, más o menos nos los hemos arreglado, ¿no? Sí, porque era muy importante o sea, lo que es ese alimento para sí, espíritu, espiritual, ¿no? sí, porque en realidad yo puedo estar sin comer. Sin beber ya es más difícil. Y en escuchar música imposible. Es algo que no hemos quizás remarcado lo suficiente. O sea, naufragáis de un barco. No sabemos nada de vuestra historia anterior, pero naufragáis de un barco. Sí. Llegáis a una isla paradisíaca. Llegáis los dos, una isla pequeñita, pero muy bien situada, con muy buen clima. Muy buena distribución. Os empiezan a llegar vinilos con la marea, tenéis tocadiscos y encima tenéis un montón de cerveza. Sí, también, sí. Pues son cosas de no sé. La teoría de cuerdas y todas estas cosas de las dimensiones paralelas, ¿no? Que sí. De repente se materializa birra, sí, de repente sí. El vinilo, el tocadiscos. No sé, estábamos haciendo una sesión de Ouija como que no creíamos en eso, no sé qué. Estamos un poco atrapados en una cosa rara. Y de repente, no sé, me pasó todo de pronto, todo de repente. En fin. Y nada, oye, nos miren, porque no hemos conocido a Mongo, aunque dice que ha muerto y tal, pero... No sé, digo, el tío suele venir. Es algo tan relativo. Lo de las apariciones estas ya no sé si me lo creo igual. Pues no sé, pues se puede, pues que igual resulta que vemos algo, pero no tiene por qué ser real. Es una isla muy curiosa, la verdad. Sí, es pintoresca. Pintoresca. Tiene sus cositas. Bueno, ¿qué tenemos más para escuchar hoy en esta isla de los vinilos? Pues otro temazo de Mongo Santamaría, ¿no, Nacho? Eso es, recordemos que, bueno, habíamos comentado antes que fue a partir de 1961 cuando ya empezó a hacer en solitario sus versiones. Y hoy, como no queremos poner las famosas, las que conoce todo el mundo, porque... Además tuvo su programa especial en el 28 Encendido. Sí, hicimos un programa sobre Cándido y Mongo Santamaría. 28 Encendido, que no sé si... ¿Lo hemos comentado esta semana? Yo creo que sí. Que a veces sí. Me olvida, ¿eh? Llego a esta isla y tal y ya hemos comentado, ¿no? Sí. Programa de Irola Irratia, todos los domingos a las 9 de la noche. Podéis escuchar a estos dos náufragos que se materializan en los estudios, porque ese programa sí que lo hacéis en los estudios de Irola Irratia, ¿no? Sí. Venimos. Bueno, he dicho el 2, bueno, son dos estudios, el 1 y el 2. Sí. Pues son los, claro. Pero son los, plural, sí, es plural, sí, plural, está muy bien dicho. Está bien dicho, exactamente, es totalmente verídico. Pues nada, habíamos pensado escuchar otro tema de Mongo Santamaría, de Ramón Santamaría. Como eso decíamos, es. Pues es uno de los pioneros en también la escena de la música latina en Estados Unidos, sí, en Nueva York. Y también pionero en los instrumentales que tanto nos gustan. Sí, en coger temas de pop con mayúsculas, digamos, de pop rock, bueno, da igual, lo que a la sazón se llamaba pop, y darle su toque latino y con una orquesta con una orquesta todo trapo además y hacer un melocotonazo muchas veces, sí, es y sobre todo el gusto por los instrumentales que tanto se está perdiendo, ¿verdad? Sí, ya no se estira tanto, sí. Igual con la cultura de club, pues que tuvo un auge o un revival y tal. Sí, pero se está abandonando mucho los instrumentales. No en nuestra isla, ¿eh? Sí. No en nuestra isla. Claro, igual en cosas como el tecno y así, pues sí. Es... Todavía apreciado, pero vamos, por lo demás, ¿no? Sí. Pues escuchamos Sunshine of Your Love. ¿Qué te parece? O sea, venga. Versión de los Cream. Bueno. También ahí una estaba. Una poquita que nos gusta. Estaba Jack Bruce, que tenía también pues una querencia especial por el afrobeat y. Sí. Y los ritmos nigerianos. Y bueno, pues fíjate qué vueltas da la vida. Después Mongo Santamaría, que también hacía su cultura de lo africano vía Caribe. Sí, bueno, pues había su Cuba, que lo había aprendido en Cuba ya directamente. Pues nada, Sunshine of Your Love, de Mongo Santamaría. Bueno, pues con esto nos despedimos porque tengo que volver a la linterna de Diógenes rapidito, ¿vale? Que tengo ahí algo pendiente. Muy bien, pues hasta la semana que viene. Venga, agur. Agur. Estar hablando sobre el anarquismo andaluz y escuchar buena música, vamos a descansar y va a comenzar el final del programa de esta semana. Y como todas las semanas, lo haremos con una frase. En esta ocasión, sobre la verdad y los problemas que tiene para salir a flote, pero que a fin de cuentas siempre sale. Esta es la frase: la verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua. La verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua. Miguel de Cervantes. Hasta la semana que viene.